Smithers, aprenderías un par de cosas de este perfecto imbécil. Mi padre dice que discutir con un imbécil tiene un peligro, y es que le confundan con él. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 69ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la Nueva María Tijuana. Comunicándose la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo señor Lagartija. ¡Ah, hola amigos de la gran fiesta! La gran fiesta que jamás será. Hoy sí, amigo, cabrón, mañana. Es mañana, hay una fiesta, ¿verdad? Sí. Es verdad. Debemos bajar a la tierra. Se ha alquilado el salón. Ya está de hace mucho tiempo. Bien, está todo normalizado, todo preparado para la entrega de... Habrá entrega de premios. Sí, ¿no? Sí. Esto ya hay que dilucidarlo. Una gran entrega de premios en el día de mañana. Podríamos ir sacándole las orejas a los niños desde el programa de hoy. Póngale. Por las dudas que pueda caberles. Y a las señoras madres que vean a sus hijos adolescentes levantar el volumen a más no poder en el día de mañana, les decimos y les informamos que por favor respeten su privacidad. Será una transmisión inolvidable. Sí, inolvidable. Va a ser la última, ¿verdad? Póngale. Posible. No, no los olviden, como al pinche muñeco de la tele. Sí, no los olviden. Bueno, damas y caballeros, a ver, ¿en qué estaba? Yo estaba pensando que justamente entré al programa de hoy y parecía montañés. Me faltó decir, ¡huerco, éntrale! No, y esas cosas. Sí que sí. Pero bueno, luego de haber devastado parte de gran parte del territorio, ¿no? Y hecho leña para hacer muebles de madera. Sí. Y que las termitas se los han comido. Estamos listos y preparados para comenzar este programa que es el día de hoy. Es el 799. El último de los 700. El último de los 700, no habrá otros iguales, pero siempre podemos volver, es decir, hacer una reválida y luego desde el programa 800 comenzar una cuenta regresiva hasta llegar al cero y terminar con todo esto de una vez. Señoras y señores, presentamos ahora al capitán de esta nave, viajando a la velocidad de la luz, incomparable su calidad de piloto, con ustedes el capitán Roger Vinilo. Sé que sé, que está preparando su gala. Ya, no. Sí, no. Va a ir a, usted no puede bajar así, ya le estoy diciendo, ¿eh? Sí. Al menos un lustre. Recordamos épocas de ese casco lustrado. Sí. Que prácticamente uno podía verse y reflejar su rostro cuando se acercaba el capitán. Hoy no, creo que inclusive los insectos que vivían del lado de adentro de ese casco están por agujerearlo. Se le va a salir el cerebro para afuera. No, que luego me dicen que cometo. No, el cerebro no se sale para afuera. El cerebro se sale. Se le va a salir el cerebro. No, pero para afuera del casco. Para afuera del casco. Claro, porque lo tiene afuera ya. Ya va, está limado, ¿verdad, Capi? Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la más hermosa de esta tripulación. Sé que sí. Ella es la productora estrella de este programa de radio, La Muda. ¡Ay! Está preparada con millones de vestidos. Que sí. Usará uno solo, ¿no? Mucho brillo, yo veo que entra de espalda. ¿Cómo es que...? ¿Cuál de todos ellos, Muda? Uno seguro, ¿no? Sí. No, y generalmente se prueba miles de vestidos y luego va uno que ni se probó y dijo... Y se pone ese. Sí, sí, sí. Pero todos te quedan bien, así que tranquila, Muda, ¿eh? Señoras y señores, vamos a presentar ahora al que hizo posible todo esto hasta aquí... En la parte técnica y en la parte de que ustedes nos puedan escuchar hasta este momento. Y los que no nos están pudiendo escuchar, también la culpa es de él. Sí. Y las responsabilidades también de lo que tendrá que ver mañana con las luces. Ya han renunciado todos, así que quedas solamente tú. Eres tú el técnico a cargo de este viaje, el Mico. ¡Ah, grande Mico! Ya, güey, te debes hacer cargo... ¿Cuánto te debemos? Sí. Animames. Toda una vida. El Mico se pone y una lágrima le cae y le rueda por el pómulo chato que tiene por ahí. Bueno, damas y caballeros, aquí estamos, listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar. Acostumbrados al desánimo, aclimatados a la mediocridad, actualizados con el último dato intrascendente, asociados a todo club sin intenciones y rasgando la guitarra sin cuerdas de nuestras horas de hastío y amargura. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Francisco es de Atlanta, Estados Unidos de Norteamérica. Ah, Francisco. Oh, Atlanta, Georgia. En Atlanta está la sede de CNN, ¿no? CNN. ¿Puedes ir, Francisco, ahí a hacerle un calvo? Porque no, o ve y dile que queremos mucho a la dama que hace en efectivo. Sí. Somos admiradores de ella. Yo que tiene todo un estilo. Tiene el estilo CNN. El estilo CNN, Desde Atlanta, Georgia. Estados Unidos. En realidad deben decir América, así se cree. Pero bueno, el estilo CNN, alguna vez haremos el estilo CNN en el programa. Póngale ese. A partir del 820. Sí, porque ahí seremos absorbidos por la cadena igualmente, además. Llegamos luego de en efectivo, ¿eh? Bueno, les daría un te quiero. Hay cosas importantes en Atlanta. Ajá. Se ha hecho un juego olímpico. Sí. Y está la sede de CNN. Y no sé qué. Y hay un gran aeropuerto. El aeropuerto de Atlanta, ¿no? Uno de los aeropuertos más grandes del planeta. Bueno, y San Francisco, que es lo que nos importa. Les diría un te quiero a las personas que quiero un día antes de que el mundo se desintegre. Y, dínoslo. Y no se los digo muy seguido. Les daría un beso a mis y antes del final hijos. Esto extraña, ¿no? Debe estar muy acostumbrado a hablar en inglés. Bueno, abrazaría a mi novia fuerte y moriría junto a ella siendo feliz. Dice Francisco, esperábamos algo Mamonísimo, más. Sí, desde Atlanta, Georgia, esperábamos algo más. Verdaderamente, sí. Francisco, nos has defraudado, pero bueno, ve tú con tus culpas. Marisa es de Trelew, Argentina. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, le diría a la gente que quiero que me perdone por haberlas lastimado y que las amo. Pero, o sea, ya no es cuestión de ubicación geográfica. No. Llegan mamones de Georgia, llegan mamones de Trelew y nos están invadiendo. Yo pido, Mico, que por favor utilicemos el sable láser o el láser de la nave directamente para pulverizar a algunos que llegan con malas intenciones realmente. Excelente. El Boloso llega desde Mar del Plata, República Argentina. ¡Hola, Boloso! Dice, estoy armando la estrategia final para combatir a los evangélicos. Dice, como no quiero gastar dinero en Biblias, he armado una. Ya estás, Boloso. La Biblia no cuesta nada. Claro. Si tú vas y un evangélico le dice, a ver, no he leído la palabra de Dios. ¿Por qué, Satán, no has leído? Porque no tengo dinero para comprarla. Y te regalan una. Te regalan una, cabrón. Así que eso no nos gustó como excusa, Boloso, ¿eh? Dice, he armado una. Ah, eso está bien. Ajá. Claro, viene a ser como una especie de Martín Lutero. Armó una Biblia como quiso, ¿verdad? Ahí está. Y dice, bueno, he armado una pintando un libro viejo al que adosé una pequeña cruz hecha con papel metalizado de cigarrillos, dice. Y debo decir que funciona, puesto que al intentar mostrarla a mis compañeros de trabajo, uno dijo airado, te pido un favor, no hagas eso en mi presencia. ¿Qué iba a hacer? No sé qué iba a hacer. Si iba a meter la Biblia. ¿Dónde? No sé. ¡Ey, cabrón! Claro. No, un poco de respeto. Por favor, no hagas eso en mi presencia. Dice, a lo que contesté. ¿Y quién se ha quejado por los atropellos que provocó en miles de años y en mi ausencia la religión? Y ya se puso así como un pedote que hablaba en un estrado. Sí. Bueno, ahí comenzó un intercambio de palabras, de insultos. Se formaron dos bandos. Y cuando esgrimí la pseudo Biblia pintada, volaron sillas, esto de papeles. Y no era otra versión del Exorcista. Tampoco había nadie atado a la cama. Pero bueno, esto solo ha demorado un poco mi plan, que pienso seguir a rajatabla tal como ustedes me han aconsejado. Postdata, la camisa blanca me va un poco chica. ¿Qué hago con...? Déjatela. Sí. Está bien, pero no te queda chicona porque se te marcan los pechitos. Claro, queda así como un matambrito. Póngale. Bueno, nos gusta cómo te queda esa camisa. Sí que sí. Una camisa medida, no. La camisa para nerds y evangélicos debe quedar 2-3 tallas más pequeña. Póngale, sí. Porque es así que debe ser. ¿Debo abandonar los postres? Jamás. Jamás, Boloso. Los postres no se abandonen, ¿no? Abandona todo lo demás y sigue con los postres. Sigue con los postres. Con admiración se despide el Boloso, ¿eh? ¿Qué tal, tripulantes? Les escribo desde Buenos Aires para contarle algo gracioso que me ha sucedido escuchando un viejo programa de En caso de que el mundo se desintegre. Ajá. Era uno de Navidad, no recuerdo el número. Resulta que mientras los escuchaba, ustedes estaban diciendo algo con respecto a que escuchar el programa, en vez de consumir pornografía internética, aumentaba la productividad o algo así. Sí. Bueno, eso en realidad estaba dedicado a aquellos que prohíben escuchar este programa en horas de trabajo. Póngale, esos jefes. Claro. Nosotros decimos, antes que anden navegando páginas pornográficas. Póngale. Aumenta la productividad. Sí, igualmente este era mentira, pero no importa. Sí, era mentira, pero ya, ¿no? Bueno, observaba el protector de pantalla mío, donde se sucedían atrevidas fotos de nuestra modelo nacional, Pampita. En un momento determinado, recordemos que viene a Argentina este mensaje, sí, ¿no? Sí. Modelo nacional Pampita de Argentina. En un momento determinado me agarré tal calentura que no pude evitar tocarme. Y justo cuando terminé de hacerlo, escuché que el pirata decía que estaba comprobado incluso que la gente dejaba de tocarse mientras escuchaba el programa. Luego se retractó, diciendo que al menos el 50% de los oyentes dejaba de hacerlo. El señor Lagartija le recordaba que seguramente habría un 50% que no podía evitarlo. Bueno, en ese momento me di cuenta que yo pertenecía a ese 50%. Sí, que sí, bienvenido. Le mando un abrazo, Rao. Bueno, Rao, y ahora... No y sepa sigue tocándose, Sí, no sepa que estamos hablando, está súper claro, distraído. Sí. Ay. Bueno, yo todavía no tengo mis 18, dice el Adolfo desde Tucumán. Me faltan 2 semanas para poder ponerme pedote legalmente. Pero para lo único que quiero tener los 18 es para pelearme. ¿Por qué? ¿Te piden documentos? No sé, claro. Ah, quizás en medio pelear profesionalmente. Ah, bueno, está bien. Apostamos por el que va contra el Adolfo. Sí, sí, sí. Bien, dice, la joda es el 17 de abril en Alberdi. Se ve que su cumpleaños cae el 17 de abril, va a ser asado, ensalada salteña y cereza. No, cerveza. Sé que sí. Yo pensé que le había dado un toque de delicadeza al Adolfo. De distinción al asado, mi asado va con cereza. Me sonaba extraño el Adolfo distinguido. Sí, sí. Pero podía ser, ¿no? Pero podía ser, sí. Unos chinchulines, unos mejillones, ¿no? Y una cereza. Una cereza, póngale. Claro, pero bueno, no fue así. Y luego todos se pelean por esa cereza. Claro, la cereza del asado, ¿verdad? No, es la que Adolfo escoge y la entrega. Claro, en lugar del ramo de novia que se lanza para atrás, el Adolfo como cumpleaños escoge entrega una cereza, entrega la cereza y se la lanza a alguno de sus amigos que se la pelea. La cereza. Sí, la cereza. Bueno, pero en realidad es la cerveza, sí que si no puede faltar una festividad de estas. Mucha cerveza, dice el Adolfo, que ya se le está haciendo agua a la boca, como el perro de Pavlov. Dice, espero que vengan ustedes, van gratis. Los demás, 3 pesos para la birra. El Adolfo con pelo. Porque se ve que no está calvo el Adolfo. Ajá. No sé qué le ha pasado, no se le cae el cabello todavía. Está descubriendo sus bellos públicos. Claro, le está saliendo. Claro. Muy bien, Adolfo. Muy bien, Adolfo. Bueno, hola, Escaldados les saluda Javier desde Tarija, Bolivia. Manga de huevones, me encanta su programa, los escucho toda la noche. Les cuento que mi vida es una reverenda mierda, pero intento sobrevivir. Lo que más me emputa es mi hermano, que no me deja de joder. Dice que ustedes son unos hijos de repú y abrir unos puntos suspensivos. Desastre de tu hermano. Sí, pero yo le digo que no, que ustedes no son eso, que son unos hijos de remilpu. Dice, bueno, me despido, no sin antes decirles que, no sé cómo es esto. Bueno, no sé, un carajo. No importa, carajo, sí, está no bien. No nada, insultos, dice, porque hay gente que le da una especie de arte decorativo a los mensajes y los escribe con muchos puntos suspensivos, con onomatopeyas, del tipo, y su y gemidos inclusive. Claro, trata y luego se hace difícil de leer. Muy difícil. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Te pueden decir qué palabras decir. Te pueden decir cómo comportarte. Te pueden decir cómo pensar. Si ya hicieron todo por vos, ¿por qué sientes el caos respirando en tu nuca? En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Desde la tierra que dio luz a los Ava. Desde la tierra que vio nacer a Björn Borg. Desde la tierra que vio correr más de un piloto de rally. Todo me vale madres, ¿qué mierda pasa? Suecia. Sí que sí. Sí. Hola, amigos compatriotas. Dice, aunque están re locos, está bien chido el programa. Este mensaje ya nos llegó, pero nos llega con algunos cambios. Se ve que alguien hizo un cut and paste. Ajá. Es Andrea Gaitán. Corrigió. Andrea corrige mucho. Sí, corrige. Dijo, esto no me gustó, pero ya lo había mandado. Bueno, le mando un saludo a su gran amigo David Barrios de la 91.1. De la frecuencia modulada de Estudio en Utopía, por donde salimos ahí en Estocolmo, Suecia. Al oírlos, ya no extraño tanto mi México querido. Sí, la distancia de Mazatlán. Como saben, soy de Mazatlán. ¿Cuáles son las correcciones? en lugar de mujeres hermosas. Las correcciones son las siguientes. Dice, me tiene loca, se me olvida mandarle saludos a todos los parientes en Tequila, Jalisco, pueblo de hombres buenos, así como mi padre, tías, tíos, primo, tus tías son unas madres, unos hombres buenos. Tu tía es un cabrón. Claro, la tía es un cabrón, vive ahí en Tequila, Jalisco, y es sí, un hombre sí. Bueno. Bueno y pedote, ¿no? Y claro, y pedísimo. Y ahí de Tequila, ¿cuánto le debemos a Tequila? Sí, sí. Ay, ay, ay, Jalisco. Dice, bueno, un saludo también para todo el Atotonilco. A Atotonilco le mando un saludo. Y aquí nos manda un saludo en sueco. Ajá. Que es Vi Ors Vanliga Folk. Vi Ors Vanliga Force. No sé la diéresis, los dos puntitos sobre la A, que quiere decir cómo la tengo que pronunciar. Vi una orca. No, Vi Ors Vanliga Force. Ah, Björk estaba mejor antes. Sí, Björk sí. Estaba mejor antes, quiere igual decir esto en sueco. Igual sigue siendo linda, sí. Sí, hermosa, pero nada, era más chico. Cool, sí. Claro, Björk estaba mejor antes, quiere decir en sueco, Vi Ors Vanliga Volks, ¿eh? Una sí. Cosa por el estilo. Bueno, ¿cómo andan, camaradas? Un saludo a todos. Saben, desde hace años que han muchos acontecimientos que han cambiado por completo mi manera de ver, sentir y escuchar mi vida. Sí, algunos, sí, algunos más importantes que otros, como por ejemplo entrar en la Universidad Nacional Autónoma de México, entrar en la huelga estudiantil del 99, haber conocido casi a la mujer perfecta, bueno, al menos para mí, pero lo mejor que me pasó en estos años y cambió para bien mi existencia es haberlos encontrado hace ya 400 programas. No mames. Ay, no mames, sale Madar Menta Betancur. Mira, se está escuchando tu novia esto. Sí que sí. Dijo, cabrón, así que lo más importante claro. Que pasó son estos güeyes mamones que están hablando ahí. Dice, bueno, saben, los considero muy buenos amigos. Nosotros también, Alma. Sí que sí. Dice, están todos los días aquí, saliendo de los parlantes de mi computador. Están aquí, me hacen sentir bien, me hacen olvidar lo gris que resulta y es mi vida. Desde el programa 396 estamos, camaradas, y espero estar con ustedes por muchos programas más. Gracias por existir, cabrones. Eso es lo que tratamos de hacer todos los días, hacer sí. Olvidar tu vida gris. Claro, triste. Oscura. No, no sí. Le digas así, se va a deprimir. No sabíamos nada de eso. Claro, te queremos hacer olvidar de Disneylandia. Ya no juntes sí. Dinero porque sabemos que lo que quieres hacer es destruir a Mickey Mouse. Sí. Pero, Ale... pero dentro de Mickey Mouse hay otro latino. Hay un hermano. Sí así que sí. Déjalo tranquilo, porque seguro es puertorriqueño, mexicano, argentino, venezolano, boliviano, pero ahí anda el Mickey Mouse por adentro. Bueno, gracias por existir, cabrones. Gracias a ti, Ale, ya sabes, todo agradecimiento es como una especie de espejo aquí. Este programa está hecho por gente como Alejandro Madar Venta Betancur, del DF mexicano. Hola, me llamo Alejandro y soy de Corrientes, por ahí. Hola, Alejandro. En Argentina, es la segunda vez que les escucho. Está re bueno. Qué bueno, es la segunda vez que les escucho. Sí. Porque todo el mundo llega aquí, es la primera vez que escucho este programa. Pero Ale llega para ya es la segunda. Segunda, sí. Y va así, y es la tercera, y va así como... Es gente que está tan acostumbrada a fichar en los trabajos... Ah, que lleva la cuenta. Lleva la cuenta y dice, otro día de chamba. Y pone ahí en el reloj, que también lo hace con el programa. Bueno, segunda vez que los escucho, está re bueno el programa. Espero que lean este mensaje. Suerte, Ale, Corrientes Capital. Te digo que lo hemos leído, pero que el mensaje no contiene nada específicamente como para decir, ay, que lo lean, ojalá lo lean, ojalá lo lean. Pero supongo que es un acto de presencia. Ah, sí. Alejandro, de Corrientes, Argentina, está aquí con nosotros. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Elis Vanes de Juliaca, Perú, dice, ¿qué tal, güey? Es un día antes de que el mundo se desintegre y bla, bla, bla. Quisiera estar guarieleando, dice, con mis compañebrios, dice, hasta morir con todos esos cabrones y morir felices y a la mierda, pero me quiero quejar porque el pinche chistorete estaba Jesús en la cruz. Ah, no, se quiere quejar de no sé qué y manda un pinche chistorete. Sí. Estaba Jesús en la cruz y, bueno, cuando se le acerca su madre y Juan, los dos, Juan y su madre. Sí. ¿No? Y no, pensé que era su madre, no, Juan. Y dijo, la madre, no, Jesús, claro. Ya tenía todo cambiado. No, la Virgen María y Juan el Bautista. Sí. Y Jesús le dice, Juan. Y Juan se acerca para escuchar a su maestro. Y Jesús le dice, desde aquí se ve tu casa, cabrón. ¿Sabes que tenía buena vista? Sí. Bueno. mi queja. Era alta, ¿no? Sí, se veían todas las casas. Sí, simplemente sí. No había edificios. En claro. Dice, y me quiero quejar de que... me quiero quejar que estés con una flaca y que en las noches... ¿Quién está? Bueno, menos el chistorete, no entendí nada. Este puto mensaje de Lisbán de Juliaca, pero escríbelo de vuelta y chinga tu madre. Hola, de nuevo, amigos. Después de estar fuera de onda, después de tanto tiempo, vuelvo para entrar de nuevo en línea. Desde Santa Cruz, Bolivia, donde el calor... El Pato Loco, creo que sí, es el Pato Loco. ¡Ah, Pato Loco! Donde el calor es buena como la gente, dice. El calor... la calor, ahora está bien. La calor es buena como la gente, ya sale. Bueno, saludos a la gran mudita que parece que ya tiene bastante experiencia ahí arriba con ustedes, dice. Ahora sí, también darle las gracias por haber la subido. La muda ya tenía experiencia. La fotita, ya llegó con experiencia. Sí. Era muda con experiencia. Bueno, Pato Loco, gracias. Todo lo demás que dices en el mail y agradecido. Laura dice, hola tripulación, mucho gusto, soy la LOL. Y sospecho que voy a cometer un infanticidio. Sí, y las víctimas serán todos los niñitos de mi barrio. Rompen las pelotas todo el día, toda la noche, toda la tarde. No hacen más que jugar, pendejos de mierda. Con la pelota, se les cae la pelota en el patio. Me molesta. Ya estás vieja, Laura, sí, ¿qué edad tienes? Sí, 80 años. Hazle mierda la pelota. No. Pero eso hacen las viejas. Pero eso hacen las viejas, sí, es verdad. Las viejas tienen muchos gatos y rompen las pelotas. Sí, pero espérate, pelotas... un tigre, un león, sí. Para que ya directamente el monstruo rompa se coma la pelota. Las pelotas. Claro, sí. Entonces estamos hablando del balón, ¿no? Sí. Entonces los niños se le va la pelota y dicen, ay no, chanfle, se ha caído en la casa de la vieja que tiene el tigre. Póngale. Entonces ya sabe que le han perdido, ni tocarán, sí, timbre ni molestarán. Dice, bueno, que se les cae la pelota a mi pal, molestan a mis animalitos. Ah, ya tiene los gatos. A ver. Bien. ¿Pero por qué dice animalitos? ¿Tendrá alguno de dragones, animalitos? Porque uno dice, si no, a mis gatos o a mis perros. Sí. Animalitos que tiene un loro, un bicho canasto o algo extraño. Dice, gritan todo el tiempo y sus padres son los primeros en quejarse si yo pongo la música un poco fuerte. ¡Al carajo! Ah, eso es desigualdad. Sí, eso sí, no sí. Nos gusta. ¿Sabes lo que puedes hacer a partir de este momento? Te recomendamos algo. Cómprate... Vístete de niñita. Vístete de niñita y cómprate 10 tubos, sí, de pelotitas de tenis. Ajá. Deben ser caros, pero bueno, y si no, no sé, alguna mierda de eso, pero lo vale, el sacrificio lo vale. Y entonces te vistes de niñita y empiezas a lanzar la pelotita al patio de ellos. Póngale. Y empiezas, ñor, me alcanza la pelota. Ni bien te la terminó de alcanzar, ñor, me alcanza la pelota. Claro. Y en determinado momento le tiras todas las pelotitas juntas. Sí. Y bueno, y ahí veremos quién se queja. Porque hay que pelear con la. Tú estás como con una katana, ya que aprendimos ayer en el programa este chino. Póngale, sí. De lo que es la espada ninja. Y ellos están con una metralla. Claro. Entonces están compitiendo en cosas diferentes. Tú con la música alta y ellos con la pelota. En el mismo rango, pelota contra pelota. Y ya. Y veremos si los padres se quejan. O qué madres. Bueno, y cómprate un tigre, eso sí, así, sí, ¿no? Sí, eso sin duda. Sí. Si yo pongo la música alta y eso al carajo, me encabroné, pero ya está, ya se me pasó. Muchos cariñitos y besos fruteros. ¿Por qué besos fruteros, Laura? ¿De dónde vienes tú? Pero bueno, no importa, está bien, soy bien recibido. Recibimos la fruta. Sí, sí. Agustín es de Minas, esto es en La Valleja, esto es en la República Oriental del Uruguay. Ajá. Y dice, el programa está buenazo. Y se retira con su mate. Su termo debajo del brazo. Sí, tenía muchas cosas que hacer. Tenía demasiadas cosas que hacer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero decirles que son unos desgraciados porque he estado mandando un montón de emails y no han leído más que uno. ¿Pero a dónde los has enviado? Claro, aquí no han llegado. No. Pero bueno, seguiremos jodiendo la paciencia hasta que comprendan que me hice una fiel radioescucha de su programa. En caso de que el mundo se desintegre, les seguiré mandando más mails. Como ya les dije, soy de Tarija, Bolivia, y mi nombre es Nelly Verónica. Ja, hola, Nelly Verónica. Ni Nelly solo, ni Verónica. No, que no, ¿eh? Los padres cuando se enojan con ella le dicen, ¡Nelly Verónica! Y la mandan a hacer la tarea. Dice, les mando un chistorete a la moda de mi pago, es decir, de mi tierra. Dice que había un hombre que va al médico porque le dolía el estómago. Ajá. Y le dice repetidas veces y con insistencia al doctor, tengo una bolita que me sube y que me baja, me sube y me baja. Y el doctor... Le cantaba. Sí, la bolita. Era como un aerosol. Uno sacudía al señor y se sentía el... ¿No? Dice, bueno, y el doctor, pensando que se estaba haciendo burla de él, debe de ser un pedo retenido, le dice el doctor. Ah, claro, debe ser un pedo retenido. Tengo miedo de no entender el chistorete. Sí, sí. Debe ser un pedo retenido. Y como usted está con cara de culo, no sabe para dónde salir. A ver... No es del interno 761, pero es digno de él. ¿Ya terminó? Ya terminó. Ah. Desde aquí se ve tu casa. Bueno, espero que les haya gustado. No nos gustó, Nelly Verónica. Chau. Postdata, sigan jodiendo la vida antes de que la vida los joda a ustedes. en caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Víctor Gasteles de Jalapa, México, dice: un día antes que el mundo se desintegre, coger a todas las que se dejen comer mucho, fumar mucha marihuana y todo eso, que significa exceso de placer. Muchas gracias por estar aquí, adiós. Crotty de Veracruz dice: vaya, cabrón en la María Tijuana, quiero volverme de la religión del niño alabado elefante. Me gustaría ver si pudieran darme información de dónde se encuentra en México los templos del niño elefante y si hay uno aquí en Veracruz. Por supuesto que sí. Sí que sí. Crotty, así que ahí hay búscalos, templos. Mira, sí. Ahí hay uno. Sí. Hola, ¿cómo andan todos ustedes? Soy Madan Enrique, el insecto. Madan Enrique. Cuento que a lo largo de esta semana mi vida está produciendo cambios y frutos en el ámbito social. Dice, en fin, ya no tengo por quién gastar mi dinero dándole regalos cursis para que me quiera más, porque se ha pelado con su novia. Lo lamentamos mucho. No, ahora tiene más dinero, está feliz. Dice, me refiero a la loca esa que me usaba para sus momentos de calentura. Bueno, no me quejaba. Conocí nuevos amigos y una que otra amiga. Para terminar, pienso que está mejor sin ella y ya tendré mejores momentos. Cuídense, saludos, Pirata Lagarto, y Muda, eres la luz de mis noches de calentura. Se despide Marra Enrique el Insecto, que es un peruano, pero muy caliente, ¿eh? Sí que sí. Ahí está. Y ya se va a volver a poner mamón, sí, conociendo otra damisela y, bueno, y perderá a todos sus amigos y todo eso de vuelta. Y luego tendrá que recuperar. Sí que sí. Bueno, pues está chido este mensaje porque habla para muchos mamones que en estos momentos están terminando con su novia y dicen, ya no sé qué va a ser de mi vida a partir de este preciso momento. Nada, está este mensaje emancipador, sí, que dice, ahora tengo más lana, no tengo que hacerle regalos a la morra. Y ya, ¿no? Llega Yari Díaz desde Monterrey, Nuevo León, México. ¡Ja, hola Yari! Para decirnos simplemente que era un matrimonio, que una noche... ¿Ella? No, ella no. Un chistorete. Un chistorete. Era un matrimonio que una noche antes había hecho el amor como dos locos adolescentes. ¿Ah? Y la señora estaba muy feliz porque hacía mucho tiempo que no había tenido relaciones con su marido y decide hacerle una deliciosa comida, la favorita del marido. Ajá. La señora va a la carnicería y le dice al señor que atiende, es decir, el carnicero, ¿no? Sí. Dice, por favor, deme el mejor bistec que tenga, el mejor de todos, porque le cocinaré a mi marido su comida favorita. Eso siempre ocurre esto, ¿no? Es un paréntesis en el chistorete de Yaridia, sí, como para arruinarlo. ¿Por qué la mujer tiene que ir al carnicero? Ay, le haré la comida favorita a mi madre, que me vale madres. Claro, eso le va a vender lo mismo. El tech, listo. Deme de eso, que a mi hijo le gusta más la parte de la nalga. A mí qué carajo me importa, su hijo. Su hijo, usted. Sí que sí. Deme la lechuga porque esté bien fresca, porque mi marido si no, no me la come, pero al carajo. La lechuga está toda podrida. Claro, y métasela. ¿Qué tienen que aclarar esas cosas cuando van al mercado? Ay, por favor, ¿me baja ese pollito que está ahí? No, no ese no, el que está al lado, porque a mi marido le gusta con las alitas bien abiertas. ¡Ah, carajo! Claro, le gusta con las alitas bien abiertas, claro, porque le hacen acordar a todas las putas que se coge a la noche. Ay, así que el chistorete. El chistorete, así que no aclaren, ¿eh? Bueno, y entonces, nada, pero el chistorete no tendría sentido, razón de ser, claro, si no viene esta mujer y le dice, ay, por favor, deme el mejor bistec que tenga, el mejor de todos, porque le cocinaría a mi marido su comida favorita. Y el señor le contesta gentilmente, bien escogidita. Y la señora responde, mire señor, en primer lugar no sea igualado, y en segundo, ¿a usted qué le importa cómo vengo? ¡Claro! Ay, pero ya, bueno, es que se lo insinuó. Sí, muy mexicano igual este sí chico. Que... yo creo que la mitad no lo entendió. No sea igualado, señor Lagarto, por favor, le pido, ¿eh? Bueno, aquí está el Guille de Olavarría, Argentina. Hola, Guille. Dice, sospecho de los pendejos que se paran y se ponen a ver lo que estás escribiendo. Lo hacen nomás para ver que no tienen nada más que hacer. ¿Cuándo ocurre esto? Que se paran ¿cómo es? ¿Qué le pasa? En un ciber. Están escribiendo un mail y hay pibe que se ponen de pie y dicen, a ver, ¿qué están esperando que termines? No les interesa lo que estás escribiendo. No, en realidad no. Hay gente que sí, pero bueno. Bueno, dice, en este mismo momento, acá al lado mío hay uno que está leyendo lo que escribo. No sé por qué no se va. Dice, ya no estoy haciendo nada interesante. Hizo el otro y se fue. Bueno, está buena la situación, Guille. El mensaje en sí no está bueno, pero recreemos la situación. Claro. Estás en un ciber. Sí que sí. No, y uno se para de su máquina porque se le ha vencido el tiempo, o no, o recién llega y quiere ver a ver qué máquina le gusta, una chingona porque tiene no sé qué, y se para detrás tuyo. Y tú estás escribiendo y ya te pone incómodo. Sí, sí, sí. Igual que los que estás en el MSN y se te paran detrás. Y te acerca la cabecilla. Y te acerca la cabecilla y tú sientes así como un calor, como un... que te respira en la nuca. Ajá. Y está demasiado cerca. Sí, está muy cerca, pero no ve bien. A corta distancia ve mejor. Entonces tú estás escribiendo, y está bueno esto, estás escribiendo al mail y, por ejemplo, decir, bueno, querida Marta, te escribo desde estas playas caribeñas, y tú cuando ves que el güey se acerca y dice, y tengo un pelotudo detrás, está mirando, tiene una cara de estúpido, que lo voy a cagar a trompada ni bien, decí que traje el arma, y entonces si se me hace el loco, claro, le meto dos tiros en la barriga, y lo tiro debajo de la... Y entonces el tipo que está leyendo, ¿no? Se va. Y se va o saca... O no se va y se complica todo, ¿no? Se complica todo ahí. Che, me ha gustado, Guille, ¿eh? Un abrazo, y ahí te ves. ¿De dónde era? Ah, de Olavarría, nuestro amigo Guille. Demian es de Lincoln, Argentina, y dice, quiero quejarme al idiota del pueblo. Este mamón que trabaja en Matadero y vive en La Matanza, ¿por qué lo trata mal al idiota del pueblo? No. ¿Qué es el idiota del pueblo? Nosotros somos los defensores de los idiotas de todos los pueblos. De todos los pueblos del mundo. ¿Qué es? ¿Es el bobo del lugar? Póngale. ¿Qué es el tonto de la zona? No. ¿Qué es el idiota del pueblo? Sí. Por eso. Y entonces dice, ese mamón trabaja en Matadero y vive en La Matanza. ¿Qué mamón? Dice, quiero quejarme del programa de radio que realiza en Radio Cero. Radio Cero no nos está retransmitiendo. No, Radio Cero, porque cambió de nombre, claro, y frecuencia, se llama ahora sí, Radio Hit. Radio Cero es Radio Hit. Exacto. Claro, pero eso es en España. Y le mandamos saludos. Sí, claro, Emilio y a Mónica y a toda la gente de Radio Hit ahí en Barcelona, sí, y en la comarca de La Siana, en León. Bueno, pero él dice el programa la rompe. No, el idiota del pueblo no dijo el programa la rompe. No. Es el jingle, ¿cómo se llama? El institucional de Frecuencia Cero. Es Frecuencia Cero. La rompe. Pero Daniel de Lincoln dice, la bola me rompe. Me tiene los huevos llenos, dice. Lo único que puede decir por el micrófono sin pasar vergüenza es, personal de limpieza al pasillo 3, por favor. En un supermercado, dice. Imbécil, dejalo conmigo. Bueno, para está bueno. Está bueno. ¿Por qué? Porque generalmente se escucha, personal de limpieza, nunca se entiende. Yo no lo entiendo. Igual ni el personal de limpieza mismo entiende lo que están diciendo por el altoparlante. Dice, bueno, nunca te dijeron que Frecuencia Cero corta la transmisión los domingos de 8 a 10 y vos estás hablando al micrófono sin salir al aire, pelotudo. No corta la transmisión. No, continua, no. 24 sí horas sí de transmisión continua a través de internet también. Así que estamos hablando de otra radio, de otro idiota del pueblo. Póngale ese. Y de un idiota del pueblo, a lo mejor de Lincoln. Ah, pues sí. Que cada pueblo hay un idiota. Sí, en sí, algunos sí, pueblos sí hay más, ¿no? Sí, en otros llegan a la presidencia. Yo no quiero ponerme específico con eso. Hola, cabrón, les escribe el Jaeger de Pachuca, Hidalgo. Ayer escuchando su programa, cuando leyeron el chiste del pirata, dijo que Pepito sí le daría un 10 por honesto. Les cuento. Bueno, es un chistorete que hemos contado antes. Les cuento. Cuando estudiaba yo, el Jaeger de Pachuca, sí, dice, un profesor nos preguntaba cuánto teníamos de calificación. Y un güey dijo que tenía 6. Y el profesor le preguntó que si se sentía bien con esa calificación. Él le contestó que sí, porque él se la había ganado. Y el profesor le dijo, te felicito por tu honestidad. Tienes un 7. Eso es todo, sí, que sale. Sí, lástima que eso el profesor lo puede utilizar una sola vez, claro, ante un grupo de alumnos. Porque luego tú dices, no, un 1, profesor, sí, por favor, no me lo merezco. No, bueno, me lo merezco, ¿vale? Tienes un 2. Claro, estuvo bien el güey este porque tiene un 6, claro. Y a un 7 se toma otro color. Hola a todos los buenos amigos de la María Tijuana. Pues bien, estoy aquí escribiendo las cosas que me han ocurrido en los últimos días. Me han pasado cosas tan malas como buenas. No se olviden de su amigo Cronos. Lo sintetiza en eso. ¡Cronos! Está bueno, Cronos. La síntesis de los tiempos. Cuéntanos qué te ha pasado. Tan buenas como malas. Cuéntanos las cosas malas. Sí, nada más las malas, Cronos. Eso es lo que levanta el rating de este programa. Bueno, su amigo Cronos del DF mexicano, y ya saben, nos vemos en la eternidad. Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Por los chimuelos, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Yo soy Dargate. Chuyo GT. Somos Fujos Todos. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Daniel El Sherank de Capital Federal República Argentina dice, sospecho de que ya saben que el mundo se va a desintegrar y que los haya alcanzado, por supuesto, para comprender una nave gigantesca como comida y todo para sobrevivir en el espacio, como hicieron, cómo se hacen los heavies, todo mal, ¿qué hacen? ¿Cómo hacen? ¿Alguien entendió este mensaje? No, pero no podemos responder a todo eso. No, todo es imposible. ¿Cómo les va? Les cuento que estoy en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, República Argentina, y les quería preguntar, ¿de dónde mierda sacan tanta pelotudez para decir? Yo voy a... El mensaje es como lo tuyo. Sí, va a ser claro el mensaje. Señores padres, si ustedes no educaron a sus hijos, nosotros nos haremos cargo de dicha educación. Póngale. Y les recomiendo que vayan haciendo algo para levantar, ¿no?, este nivel específico de mensajes, ¿no? Les cuento que siempre escucho el programa bajado desde su página, ya que tampoco tengo radio. Porque uno tiene que tener radio. Uno tiene que tener radio. Sí que sí. ¿Qué pregunta mensa es esa? No se puede andar por la vida sin una radio, un radio receptor, cabrón. Dice, uno pobre que trabaja en un cibercafé no tiene radio, pero tiene internet. Ese es mi caso, y se caga de risa solo. Bueno, chicos, un abrazo, y a todos un manga de cago de risa. Renzo, quiero quejarme de que mandé una foto a la papa. El carajo, ¿cuándo es que quejas? El libro de quejas del mundo. Sí. No es para quejarse de que el micro no ha colgado mi foto, yo soy un mamón. Claro. Eso es lo único que tienen que quejarse, claro, del mundo. Realmente tienen un mundo de mierda delante de ustedes. Envidiamos a la gente que la única gente queja que de tiene mierda es políticos de mierda. Sí, jefes de mierda, jefes compañeros de mierda, de trabajo, traidores y soretes. Sí, y usted viene familias enteras de mierda. Que el mico no me colgó la foto y, o sea, los envidiamos. Sí que sí, la única realmente. Queja, libro de quejas del mundo. No, libro de Ya no mames, ¿eh? Algún día, Mico, pondremos el Ya no mames y ahí entrarán todos. Libro de Ya no mames. Claro, sí, sí. El Ya no mames. Bueno, a ver cómo consigo. ¡Ah, al carajo! Chavales incoherentes, hola, señor Lagarto, mi buen amigo Pata de Palo y Eximio Sapiens, soy Lex de Trelew, Chubut, Patagonia, Argentina. Hola, ¿se acuerdan de mí? El del mensaje de que nos están chorreando las tierras los putos gringos. Ah, sí que sí. Soy el corresponsal sureño del Niño Elefante y estoy vendiendo estampitas que han sido tocadas por el gran Paquidermo. ¡Ja! Y hay boludos que las compran, dice. Bueno, se va bien al negocio. Sí, siempre hay gente para todos. Le dio oferta y la demanda. Les escribo con una duda, ya que pronto haré mi propio programa de radio. Ya que ustedes tienen un programa de radio, pensé, ¿por qué yo no? ¿Eh? Dame mi cuervo, ya me he puesto nervioso. Mi cuerno de chivo muda, o está mi sable láser, no sé, estas comparaciones. Ya, ustedes tienen un programa de radio, ¿por qué yo no? Bueno, está bien que incentivemos a la gente a que todo el mundo tenga un programa de radio. Sí. Y que en algún momento todos tengamos un programa de radio y nadie los escuche. Póngale eso en eso. Le dio fuerte demanda. Bueno, mi bueno colega, necesito consejos para lograr que mi programa de radio no sea uno de los pinches programas de esos que hay por acá. No se puede evitar entrar en el tópico de género programa de radio. El programa de radio es un programa de radio y caerás en los lugares comunes que tienen todos los programas de radio. Póngale. Como por ejemplo en estos momentos, el señor Lagartija nos dirá la temperatura. En Trelew. En Trelew la temperatura es de 3 grados bajo cero. Y hace un frío de cagarse. Sí, hace mucho frío, ¿eh? Sí. Bueno, ¿cuándo me saldrá a contratar al Mico para que mi programa? Bueno, un montón de cosas que no podemos solucionar de aquí. Está muy largo, no tenemos tiempo. Si este programa llevara 2 horas, yo te podría decir, Lex, tranquilamente, que el Mico está en venta y te lo puedes llevar por una módica suma, siempre y cuando fuera de las 24 horas que está trabajando aquí. Sí, sí. O sea que le queda poco margen, ¿eh? Realmente, bueno, el Capitán Minero es nuestro ídolo y un montón de cosas más. Bueno, recomendaciones para hacer un programa de radio, háganlo como les plazca. Un saludo para todos los que quieran hacer un programa radio, en especial recomendamos el de Lex, que además nos dice que hay gente, no sé, entre Leo Chubut, que hace usufructo de parte de la artística de En caso de que el mundo se desintegre, ah, baja sí, la copia, sí. Y dice, estamos en una nave es espacial. La más puta. Es la más puta, se deja corromper, sí, así sí, que sí. Los que quieran ir robar. Conocemos y sabemos roben. Que nos están haciendo concha por todos sí, lados, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es así, Lex. Sí. Gracias por la defensa. Nuestros abogados duermen. Sí. Hasta que un día despierten. Y se tocan. Y seremos millonarios. Sí, gracias Lex, y recomendamos el programa de Lex. Sí que sí. Pues, supongo que por Trelew Noticias, porque si no sabemos por... Es la única radio de Trelew que conocemos y que sabemos que se escucha, las demás no existen. ¡Ay, carajo! ¿Aceptado en el círculo social gay del DF? Pues no. Ah, no, esto viene directamente desde un mensaje que traía el Canopo. Ajá. Y que decía que él no se sentía aceptado dentro del círculo social del DF porque le gustaban las peleas, le gustaban cosas y que no entran de las características de me siento un gay raro. Póngale, es decir, como soy que, un gay raro. Claro, soy un gay raro. Y bueno, estaremos veo gente contigo. Muerta. Sí, estaremos contigo, Canopo. No importa lo que digan, no, sabes que eres nuestro gay favorito. Sí, sí. Caritas de Cusco, Perú dice, oraría por ustedes para que se salven, porque la verdad necesitan que lo salven. Bueno, sí, ora. Eso, ora, en este momento es un buen momento para orar por nosotros, así nos salvamos. Gracias, Carita, ¿eh? Sí, que sí. Porque uno, por ejemplo, no está orando por Carita. No. Y Carita, y sin embargo, ora por nosotros. Gracias, sí. Carita, te mandamos un beso. Enhorabuena. Enhorabuena, Carita, un beso grande para ti ahí en Cusco, Perú. Daniel Titice en Alemania nunca podemos llegar con el mensaje de Titise. Pero pobre Titise, pobre Daniele. Pobre Daniele, que está en Titise, Alemania. Y bueno, el licenciado Daniel, Chapa también. Ya lo leeremos. Sí, ya lo leeremos. Va a estar complicado, se van a juntar muchos mensajes mañana en la entrega de premios. Gracias por el besote. Sí. Si en el 630 le agradece el besote, Killer de Juliaca, que le mandamos un saludo. Diablilla, este Los Mochis, Sinaloa, México. Y dice, matar a todos los hombres un día antes de que el mundo se detenga porque son unos perros. Y estaría esperando que todos se vayan al infierno. ¡Mueran, maldito! Oh. Diablilla. Sí, sí. Alguien te ha hecho daño, ¿verdad, Diablilla? Bueno, estamos contigo, Diablilla. Sí, sí, sí. Freddy de Juliaca, Perú, dice, sospecho que todos los hombres no son tanto. Si vieran a los machos que conocí, son tan machos que andan buscando gays para sentirse hombres. Sospecho que al final todos tienen un cabro gay en el interior. Dice, solo un par de chelas y unas insinuaciones bastan para que les salga esa mariposa. No importa lo feo que uno pueda hacer. Aquí este cabro dice que solo necesita una mano para cada salir. Uno tiene sus teorías. Sí, cada uno sí, apoyamos bueno, todas sí. las teorías, ¿eh? Sí. Estamos todas por válidas. Bueno, un saludo, Freddy. DJ Carrel desde Juliaca, Perú. Hola, amigos lunáticos. ¿Qué andan haciendo? Dice, es la primera vez que les escribo. Acá un programa de radio desde el espacio, sí. Perdidos. Y nada más. Sí. Beatriz de Lima, Perú, dice, lo que yo haría es primero asegurarme que el dato es correcto. Ay, Beatriz, qué porfiada. ¿El dato es correcto? Sí, el dato es correcto. Llegan, aparecen todas las imágenes del apocalipsis. ¿El dato es correcto? Y ella dice, el mundo se va a desintegrar. ¿El dato es correcto? Sí. Beatriz, ¿puedes decirnos de qué trabaja? Y el tsunami fue a la mierda. A la todo mierda. Y Beatriz en la playa tomando una cocoa, diciendo, el dato es correcto. Era correcto, dice. Beatriz, dime, ¿qué has estudiado o de qué trabajas? Porque no soy como a Departamento de Relaciones Humanas o algo así. Póngale, ¿no? Sí. O de marketing. Ah, sí. ¿El dato es correcto? Verifiquemos el dato. Ya fue, sí. Ya está. La ya una vez que cosa, verificaste sí. el dato, ya se acabó. Y luego, si es cierto, dice, haría cosas que jamás he hecho. No sé, algunos pecadillos por ahí, quién sabe, o también decirle a las personas que no me caen del todo bien lo que pienso de ellos. Y se mata de risa Beatriz. Peca, hija, peca. El dato es correcto. Levas, me gusta su yo, programa, como lo llamen. Acá les mando una foto. Mi nombre es Aníbal Reyes, o como me llaman mis amigos, Doctor L. ¿Qué haces, rap? Es el Doctor L. Doctor L. Sí, ¿por qué L? Porque Aníbal Reyes, ¿dónde está la L? Es importante, ¿no? Claro, sí. Debe haber algo por ahí. ¡Vemos mala tierra! Esto es de Los Ángeles, California. Osorius de Bogotá, Locombia, dice, ¡Ave, tripulantes! ¡Ave, Morituri, sí. te salútame! Bueno, estaremos con él en otro momento. Con el San Pascualito Rey, reloj, que lo tenemos olvidado. Tengo muchos mensajes por aquí de él. También por Arturo García, del DF mexicano. Por tu Dios corrupto 666, que está dando vueltas por aquí. Y por todos los... Estamos perdiendo contacto. Mili de Juliaca, que está enamorada del pirata, perdidamente. Dice, ¡ay, qué me pasa, no sé qué! Y ya te diremos lo que te pasa, Mili. Sí, sí. Se cura muy fácilmente con un tema medicinal que tenemos por aquí, lo vendemos nosotros. Señor Lartiga, yo le pregunto en estos momentos que todo titila aquí en la mañana, sí, sí. ¿cómo ve la Tierra? La veo como una gota de agua. ¿Una gota de agua? Bueno, como dos gotas de agua. ¿Apenas dos gotas? No, espere, 100 gotas de agua. Bueno, 100 gotas de agua. 1000 gotas de agua. ¡Wow! ¡Un millón! Ya, ¡miles de millones! Son muchas, cabrón. ¡Wow! ¡Es un delicioso océano! Y en ese delicioso océano nos vamos navegando nosotros pensando que somos nada más que una gota de agua y somos mucho más que eso, ¿eh? No, pero... Podemos hacer la marejada más grande de la historia. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por los medios, sus monitores, por los favoritos, por nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. TVLU Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Caseta 93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Set. Azul FM. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM del Jum. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el Canal 71 de VHF con el cura fiestero. En su danza hipnótica y con colores fluorescentes a la luz. Sí, ¿no? Una danza sí. impresionante, digna de Hollywood. Sí, de Hollywood, con danza acuática incluso. Sí. Todo eso. Gracias, Y con aguas acuáticas. Con aguas danzantes. Aguas acuáticas, sí. Y el sitio oficial canaltrans.com, donde pueden entrar y verificar que es sí, una agua sí. acuática, que es muy interesante. Damas y caballeros, damas y caballeros, nos tenemos reencontrando el día de mañana, de fiesta, o de entrega de premios, que no póngale, es lo mismo. Sí. Y nos estaremos reencontrando, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Charlie Corky. Sí, cabrón. Sí, ya te estamos extrañando, demasiado. Así que bueno, dinos en qué andas. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Let's go.